la Comisión Nacional de la Verdad en 2012, ainda en gobierno de Dilma Rousseff, logró diversos esclarecimientos, pero las condenas judiciales de los criminales, de los perpetradores de las torturas, de las muertes, de los desaparecimientos no ocurrió. ¿No? Hay ainda enormes lacunas, no hay un completo esclarecimiento, la historia ainda no fue totalmente documentada. Entonces, nosotros, tanto los familiares de los desaparecidos políticos, de los muertos y desaparecidos políticos de Brasil, como gran parte de la sociedad civil de Brasil, exigen la abertura de los archivos de la dictadura. ¿No? Hay una alegación que los archivos no más existen, pero tenemos clareza que esos archivos existen. Se encontram em diversas instituições do Estado brasileiro. Ok, meu nome é Judith Galarza Campos, sou originária de México, de Ciudad de México. Sou familiar de Leticia Galarza Campos, detenida e desaparecida el 5 de enero de 1978. Desde la década de los 60 en mi país se inicia la desaparición forzada, sobre todo en el estado de Guerrero, donde tenemos más de 600 detenidos desaparecidos por razones políticas. Desde aquel momento se aplicó lo que fue la guerra de baja intensidad y quienes estuvieron dirigiéndola fue gente entrenada en la Escuela de las Américas por parte del gobierno gringo, el gobierno norteamericano. Bueno, han pasado más de 45 años que nos sucedió esto y los gobiernos que han pasado del PRI y del PAN nunca nos han dado una respuesta. Todos los colectivos de México estuvimos diseñando la Comisión de la Verdad y hoy tenemos esperanzas. No es sencillo porque hay un pacto de silencio como hay en toda nuestra América. Buenas tardes, mi nombre es Carlota del Salvador. Y también soy un familiar de desaparecidos y de asesinados. Y yo soy sobreviviente del conflicto armado de los 70, 80 en El Salvador, porque éramos catequistas, éramos de las comunidades eclesiales de base. Entonces mi familia desapareció el 10 de mayo de 1982 a las 12 de la noche. El caso se llama Natividad. Bueno, mire, yo vengo trabajando desde los años 75, ¿verdad? Primero era catequista, después me hice revolucionaria porque vi que no había otro camino. Y en esa época del 80 desaparecieron mis dos hermanos, ¿verdad? Juan Francisco con Mauricio. Uno tenía 41 años y el otro tenía 29. Y también desaparecieron a un niño de mi hermana que tenía 16 años. Y también desaparecieron otro en esta época que tiene 5 años desaparecido. Entonces la lucha es enorme porque la verdad que no tenemos un gobierno que acepte, ¿verdad?, las injusticias que hicieron, los masacres, los asesinatos, los desaparecidos. Nunca aceptan eso y nunca nos han querido entender, ¿verdad? Y nosotros hemos hecho una ley de justicia transicional, ¿verdad?, que le llamamos la ley de reparación, justicia, verdad y reparación y medidas de no repetición. Ni los desaparecidos ni los torturados no prescribe. Eso se puede seguir luchando. Ahorita y la segunda generación, la tercera generación, porque no prescriben, eso pueden seguirse luchando hasta lograr el objetivo, hasta lograr que haya justicia, que haya verdad, que nos digan a dónde los llevaron, qué hicieron con ellos. vamos a seguir resistiendo, vamos a seguir exigiendo verdad, justicia, para que nunca más se vuelva a repetir esta práctica que ha ofendido a la humanidad. Entonces, nuestra solidaridad a toda América Latina, nuestra solidaridad con las madres de Plaza de Mayo, con las abuelas, con los familiares que hemos padecido la misma práctica que afortunadamente ya está catalogada como crimen de Estado, delito de lesa humanidad. Estar en la ronda de los jueves gritando presente es asumir la identidad que tenemos. Una historia nefasta y un futuro lleno de esperanza. Futuro lleno de esperanza.